danzón. Yo no sé lo que tiene el danzón. Su baile tropical, su cadencia y su ritmo me hacen soñar. No hay mayor emoción que estrecharte mi bien al compás juguetón de un sabroso danzón. Sabroso el danzón, es cadencia que invita a reír y a gozar. El danzón, el danzón. Yo no sé lo que tiene el danzón, que al sentir su sonar se estremece todo el corazón.